No diga mucho lo tuyo, manténlo todo en silencio, tus planes manténlo en silencio todo el tiempo. Al otro siempre hay que dejarle creer que nos está yendo muy mal.